Bueno, a ver si ahora tenemos más suerte. Jorge. Bien, decíamos e intentábamos decir que la gran noticia del día ocurrió hace pocas horas en Europa y es la orden de que ha decidido la justicia británica de conceder la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Es una auténtica bomba desde el punto de vista de la separación de poderes, de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Llama la atención, María Ángeles, el silencio de los países ante tamaña atrocidad de atentado contra las libertades, en este caso de la libertad de informar, ¿no? Sí. Recordemos que Julian Assange estaba detenido y el gran delito de Julian Assange fue hablar de los crímenes de guerra. No de los crímenes de guerra, de los crímenes de guerra que ejecutaba Estados Unidos. Ahí está el problema, porque si fuera de otro país no habría grandes problemas. Él y su equipo, 5 o 6 personas, simplemente le publicaron en Wikileaks, recordaremos, con nombres y apellidos y con un sinfín de documentos que eran probatorios al 100% de la implicancia de Estados Unidos en crímenes de guerra. Era tal la luz de información y de pruebas que Estados Unidos lo consideró de inmediato un enemigo de guerra, a Julian Assange. Hizo todo lo imposible por detenerlo y por silenciarlo, y con la complicidad de Estados Unidos, de su hermano menor en Inglaterra, lo llevaron a prisión, un maltrato psicológico muy, muy importante. Y por otro lado, la amenaza de que tenía que irse a ser juzgados en Estados Unidos, nada menos que Estados Unidos juzgando a Julian Assange, casi un contrasentido desde el punto de vista de la información. Los grandes medios de comunicación han mirado esto con un escepticismo y una, entre comillas, una altura, María Ángeles, que resulta deleznable. Es decir, lo que se está atacando es la libertad de decir: tengo una información y la puedo dar. La tengo que dar, y encima es probatoria, es decir, que tengo las pruebas y las expongo. Y eso tendría que ser, digamos, para cualquier periodista, pero cualquier usuario de la prensa, una cosa fundamental y básica. Sin embargo, puesto y traducido por la prensa y las agencias de noticias mayoritarias que controla Estados Unidos y el capitalismo en general, se ha convertido al mensajero en el hombre del delito. El problema no son los crímenes de guerra, sino Julian Assange por haberlo denunciado. Y exacto, eso es un escándalo, ¿no? Es un escándalo. Exactamente. Absoluto. Vos hablabas muy bien del silencio de los gobiernos del mundo sobre el caso. Exactamente. Pero ahora hay de los periodistas que decís, yo creo que es lo más grave de todo. Es lo más grave. No hay repercusión a nivel de los periodistas. Nada, ni hay citación. Ocurre a veces también con Israel, ¿no? Que comete un crimen de guerra. Hace unos días publicaban los cientos de niños asesinados, ejecutados por el ejército sionista, el ejército israelí, y vos entendés que haya gobiernos occidentales que creen y que dicen y hablan de democracia y libertad, que no se hayan dignado ni siquiera en citar al embajador de sus respectivos países para pedir, que es un trámite, digamos, diplomático, básico, para decir, bueno, no estamos de acuerdo y deme usted las razones. Ni eso. Ni siquiera eso, no estamos hablando ni de romper relaciones diplomáticas, ni nada de nada. Es decir, eso configura realmente quién tiene el poder, no los gobiernos, que es algo subsidiario. ¿Quién tiene el poder en el mundo, valga la redundancia? O por lo menos en los grandes epicentros que dirigen el planeta, ¿no? A partir de ahí, ¿qué queda? Hay mucha gente en Inglaterra que está muy, muy afín con Julian Assange, tiene un muy claro el papel que juega. Recordemos que, bueno, que Inglaterra tiene, Reino Unido tiene una larguísima tradición de lucha, etcétera, etcétera, y hay un sector de la población muy importante solidaria con Julian Assange. Ayer desde primera hora están, digamos, yendo a la cárcel donde está el detenido. Hay movilizaciones aunque parezca mentira, en los semáforos de Londres, hay gente con carteles, etcétera, etcétera. Hay una indignación grande porque prácticamente la extradición se da por hecha, solo queda un pequeñísimo trámite por resolver, que es que el propio gobierno de Boris Johnson, en este caso la ministra de Justicia, en el último minuto prorrogue o interceda para no extraditar. pero las defensas de Julián Assange, María Ángeles, dan por hecho de que lamentablemente va a ser juzgado por informar, no perdamos esa frase, juzgado por informar con pruebas sobre los crímenes de guerra que realizó Estados Unidos, fundamentalmente en Irak y Afganistán. En Estados Unidos, ¿qué podemos esperar que suceda en Estados Unidos? Vos decías, ahí están en los semáforos, están yendo a la cárcel. En Estados Unidos, ¿qué expectativa podemos tener? En general, la situación es que lo que nos demuestra que cuando hablábamos mal, y ya lo hacíamos bien, sobre el gobierno de Donald Trump, tampoco el gobierno de Joe Biden mejora espectacularmente la situación de derechos humanos y de justicia. A modo de entre paréntesis, podemos decir que el actual gobierno demócrata de Estados Unidos está siendo muchísimo más contrario a la emigración y con devoluciones de emigrantes que el propio Donald Trump, y sin embargo todos hacíamos campaña de denuncia de lo de Donald Trump. ¿Qué quiere decir con esto? Que no va a variar mucho la situación de John Assange con cuando estaba Donald Trump. Es decir, que todo indica que va a ser juzgado y condenado. A partir de ahí hay una levísima promesa de que no vaya a una determinada cárcel, que son especialmente crueles, que es una cosa bastante estúpida, si me permiten la palabra, y que va a contar con una defensa, faltaría más, claro. Que no tuviera ni siquiera una abogada defensora, total, que lo que va a pasar es que se va a estar en Julian Assange representando el juicio contra la libertad de expresión, que no es simplemente una persona en una radio o en un diario o en una web diciendo lo que se le antoja, es una información extraordinariamente documentada con pruebas sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos, y eso evidentemente el imperio no lo permite, ¿no? Jorge, pasamos a otro tema que es muy importante también, de que hemos hablado por las condiciones de trabajo, por el tema de la represión antisindical, pero que hoy creo que tendremos que hablar desde otro ángulo también, que es lo que está pasando con Amazon. Amazon efectivamente ha sido multada por el Estado italiano en la escalofriante cifra, María Ángeles, de casi 1.400 millones de dólares. ¿Por qué esa multa tan extraordinaria? Sucede que en los países europeos, y en Estados Unidos ni hablar, Amazon se ha quedado en muy poco tiempo absolutamente con toda la relación comercial de llevar paquetería, de comprar exactamente, por ejemplo, en cualquier país europeo en este momento uno necesita, porque se le rompió la anterior, necesita comprar una heladera, y más que ir a la tienda, como hemos hecho siempre, de la esquina o un gran almacén, la gente va directamente a Amazon. ¿Y qué ocurre con eso? Que se ha quedado con el control absoluto de la venta del producto. ¿Qué ocurre? Que le da una situación de poderío absoluto y va a Amazon, que no tiene nada, que no es una empresa, es una empresa simplemente de logística, como sabemos, ¿no? Es decir, en sus galpones no se produce nada, lo único que es que se almacena cosas que producen otros. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque hace que como Amazon se presenta a la fábrica de heladeras, en este ejemplo que estoy poniendo, y dice, la producción de todas las heladeras de los próximos 5 años me la quedo, y me las trasladan a... Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no hay, para las tiendas pequeñas, posibilidades de comprar la heladera, no sé si me explico. Eso, claro. Unido al comercio electrónico, que lo adquiere todo, porque eso es una tendencia que estamos viviendo en esa realidad en nuestras vidas cotidianas, que poco a poco vamos comprando más por el tren. Al principio eran solo alguna cosa muy puntual, algún viaje, pero la realidad es que eso ha ido ganando terreno en todas las casas. Lo llaman en Italia y en toda Europa, que tiene una posición de dominio absoluto de todo el comercio. Y eso va en contra, fíjate qué ironía y qué casi hipocresía del propio sistema, va en contra de la propia base del sistema capitalista, que es oferta y demanda. Si te quedas con toda la demanda, porque sos la única oferta, no hay posibilidad de competencia. Entonces, curiosamente, el capitalismo, es decir, todas las demás empresas, ponen, como se suele decir, el grito en el cielo, es decir, ¿qué está pasando, no? Y eso ha provocado, que se ha demostrado judicialmente, que Amazon controla todo el mercado, y que de aquí a poco tiempo, en el caso de Italia, pero sirve para cualquier otro país europeo, las empresas incluso las empresas de venta directa, pues van a ir desapareciendo. Es decir, nuestro querido 8 de octubre, donde, claro, donde se puede ir a comprar, puede tener una visión dentro de 10 o menos años absolutamente fantasmagórica, porque todo el mundo está comprando a través de una empresa que se lo deja en su casa, lo que sea, desde un sándwich de jamón y queso, un sándwich caliente, a una heladera. Y eso, digamos que va en contra de la propia, como decía, de la propia esencia de la oferta y la demanda, de la multipresencia de empresas, y de ahí la multa que Amazon va a pagar sin problema. Yo creo que no va ni a protestar, porque es tanto el dinero que gana, es la plata que gana, que es absolutamente para ellos, forma parte la multa de lo que del principio del negocio, digamos. Exactamente. Déjame agregar una punta de este tema que no tiene que ver con eso que estás hablando, pero hubo una noticia en estas últimas horas de un tornado que pasó en Illinois, una zona de Illinois, y ahí colapsó un almacén de Amazon y hay por lo menos 100 trabajadores atrapados, que no he encontrado informaciones de último momento. Lo último que aparece es eso, que hay como 100 trabajadores atrapados. Atrapados. Lo que significa, y terminamos con lo de Amazon, sí, también a nivel sindical, es decir, una empresa de sí, esas características, no contempla, digamos, regulación sindical ni la presencia de sindicatos en la empresa. Es decir, es una vuelta al siglo XIX, pero muy al principio. Es decir, que ya no es la primera gran empresa, que una de las razones que la hace, digamos, de su existencia es no tener presencia sindical. Es decir, es imposible, está prohibido, que tal cuando la jurisdicción, la ley, le exige, lo que hacen es, y eso da hasta para la risa, crear ellos sus propios sindicatos. Es decir, la propia empresa genera su propio sindicato, lo cual ya es, obviamente ya no sería sí, sindicatos de clase. Muy extendido en Estados Unidos en estos momentos. El otro día hablamos de Starbucks, lo mismo. Exactamente. Tienen su propio sindicato y hacen campañas contra. Y hay una multinacional más en Estados Unidos, que es Kellogg's, que había sí, 1.400 trabajadores en huelga y llevaban 180 días, es decir, ya 6 meses, y lo que ocurrió fue que contrataron a 1.400 carneros para sustituir a los 1.400 con la exigencia y obligación de que no estuvieran sindicalizados y que, si querían sindicalizarse, que se sindicalizaran a partir del día siguiente de entrar, pero dentro de un sindicato que la propia empresa proponía. Parece una cosa de Charles Chaplin, pero es la realidad de lo que se está dando, ¿no? Sí. Bueno, Ucrania. Qué bárbaro, atención. Ucrania. No estamos prestando la atención que merece, porque eso que hablamos todos los sábados, porque realmente estamos hablando de zona de guerra absoluta. La OTAN en los últimos días, María Ángeles, ha desplegado misiles de corto, medio y largo alcance de los tres tipos en la frontera con Rusia. Le digo porque abro con esta información, porque luego las cables internacionales hablan de que Rusia quiere invadir Ucrania y cosas así. Lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario, es decir, está la OTAN en una decisión de agresividad, mismo en la frontera, ha colocado misiles, pero hasta de largo alcance, que podrían llegar hasta Moscú, y bueno, es como diciendo, y ahora si te defendes, sos el agresivo. Es decir, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es un clima de guerra absoluto, es decir, en este momento, junto con la frontera Polonia-Bielorrusia, lo decíamos el sábado pasado, y se ha acentuado, la situación en Ucrania es absolutamente de bélica. El gobierno ucraniano ha dejado en manos de la OTAN y de Estados Unidos todos los movimientos de defensa, todos los movimientos, digamos, logísticos. Ucrania en este momento es una gran base militar de la OTAN. Rusia ha tenido que intervenir en el Mar Negro, que colinda, digamos, Ucrania con Rusia, a un avión norteamericano que entró en territorio ruso. Es decir, máxima atención a lo que pueda estar pasando, porque Ucrania ha desaparecido como país administrativo, es decir, es un lugar de base de OTAN y agresivo hacia Rusia. Algunas declaraciones del ministro de Defensa ruso van en esa materia. Hay un desplazamiento del gobierno ruso hacia la zona en los próximos días, Y por supuesto también armamento, es decir, que están todas las condiciones dadas para que cualquier chispa provoque una situación muy complicada. Desde Estados Unidos se habla, y con ese punto de que tiene el imperialismo siempre de agresividad y de que estamos, que podría darse una perfectamente una tercera guerra mundial. A mí me deja un poco helado la situación y esperemos y decidimos que no, pero nos marca la pauta de la situación tan extremadamente complicada y agresiva que está teniendo la OTAN y Estados Unidos en la zona, ¿no? Sin duda. Y lo de Polonia, que mencionabas ahora, pero... Sí, esta semana fueron algunos periodistas de la Unión Europea, de países de la Unión Europea a la frontera. Recordar a la audiencia que el sábado pasado hablamos de que estaba prohibida la entrada o el acercamiento, mejor dicho, de los periodistas europeos a la frontera. Hicieron como una excursión, organizaron como una excursión al gobierno polaco, que parece casi un chiste, de acercamiento para que vieran la realidad de la frontera. La prensa occidental ha hecho reportajes diciendo, bueno, cosas que son interesantes. Dice, bueno, pensábamos que la libertad de expresión y la libertad y la restricción de movimientos era cosa de los bielorrusos, pero resulta que es la nuestra, es la de Polonia y la Unión Europea. No los dejaron moverse con libertad, fueron conducidos por el ejército para un lado, para otro. En esas situaciones de información controlada, desapareció un niño que había sido trasladado de Bielorrusia a Polonia. Las autoridades, por lo visto, la están buscando, pero es un tema, todo un tema, porque estaba dentro del territorio de la Unión Europea. Y la Unión Europea, como siempre, en estos casos mirando para otro lado. Parece que Polonia forma parte del éter, de un satélite, cuando es una pieza clave y fundamental de la Unión Europea. Tal es así que Hungría, otro país de extrema derecha, gobernado por la extrema derecha, se ha solidarizado con Polonia y ha dicho que deberíamos, en una situación como esta, dicen los húngaros, no solo solidarizarnos con Polonia, sino que queden eliminados derechos básicos para poder afrontar una situación de preguerra como tiene tal. Es decir, que la Unión Europea mira por otro lado, cede ante las exigencias de la extrema derecha polaca y húngara, y los acontecimientos siguen precipitando. O sea, hay un campo de concentración, mejor dicho, tres campos de concentración del lado polaco, es decir, de la Unión Europea, donde se concentran cientos de personas, de iraquíes sobre todo, y kurdos, que intentaron pasar la frontera de Bielorrusia a Polonia, pero al llegar a Polonia, es decir, territorio UE, fueron detenidos y están, como digo, en un campo de concentración, con una situación que denunciaron los periodistas, que fueron realmente lamentables, y así estamos, ¿no? Es decir, la Unión Europea, que es garante de libertad, de democracia, y visto desde fuera siempre aparece como el gran paladín de las democracias, es lo que es, un estado, una suma de estados en una situación de bastante nauseabunda en cuestión de derechos humanos, ¿no? Está claro. Y ahora vamos a terminar con España, pero a partir de Juan Carlos. Sí, es interesante lo de, eso sí que es una telenovela, ¿no? Lo de Juan Carlos I, rey emérito oficialmente de España, que está, bueno, el exilio le queda muy grande esa palabra, que está recluido en Abu Dhabi, en los países árabes, y desde hace ya unos cuantos meses se ha ido para satisfacción de la corona actual española. Tiene varias causas pendientes, unas judiciales y otras sentimentales, María Ángeles. Las sentimentales, a través de una ex amante llamada Corina, que lo ha demandado en varios millones de euros porque una plata que tenía que haber ido para ella fue para él, y una cuenta en Suiza, etcétera, etcétera. Pero ella y su equipo de abogados lo ha denunciado en Inglaterra, que es donde se hicieron algunas de las cuentas negras que practicaban los dos. ¿Qué ocurre? Que claro, la legislación española, con la legislación española hubiera sido imposible, porque no sé si la audiencia sabe que en la Constitución española al rey, al jefe del Estado, se le da carácter de inmunidad, es decir, él puede robar y hasta matar, que no va a ser nunca juzgado. Es decir, es la máxima, es decir, no todos, dice la Constitución que todos los españoles y españolas son iguales ante la ley. Mentira, el rey está inmune, queda al margen de cualquier casuística, haga lo que haga. Y hábilmente los abogados de Corina lo han denunciado en Inglaterra por cosas y casos que tiene que ver con Inglaterra. Lo simpático y lamentable es que los abogados defensores del rey Juan Carlos, ¿qué han hecho? Han decidido decir, no, pero es inmune. Dice, pero ¿cómo inmune? Inmune será en España, pero no en el Reino Unido. No, es inmune, y entonces están intentando hacer creer que es inmune internacionalmente. Pero él ha tenido la desgracia o el analfabetismo de cometer delitos en Suiza, sobre todo delitos económicos, y delitos económicos guión sentimentales en Londres, bueno. Y por tanto todo indica que pueda ser perfectamente juzgado en Inglaterra. Un rey en un banquillo de acusados puede ser la gran foto del año, es decir, que para las personas que en España defienden la República como una salida natural, es la gran noticia que podrían recibir, verlo sentado en el banquillo, aunque sea en Londres, ¿no?